ser desperdiciada en tanto arroz. No te da lástima olvidar esos vuelos nocturnos irrecuperables casi, aunque sea un pobre plumero, nos tenemos que pasar. La maldita sed que no sé dónde terminó nos va llevando convencidos hacia un jardín que parece invernadero infinito, pero más